¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, ya ha pasado el día y ya he probado el Peugeot E208. Sabéis que hay varias empresas de car sharing en Madrid, que son básicamente empresas de alquiler de vehículos eléctricos por minutos. Con la ventaja de que puedes aparcar en las zonas de estacionamiento regulado y bueno, que son vehículos pues muy cómodos, muy cómodos, muy urbanos, silenciosos y muy divertidos de conducir. La empresa Emoz, que en el pasado tuvieron la gentileza conmigo de dejarme probar el Citroën Zero, aunque yo, como cliente que soy, lo he usado de manera bastante regular. El Zero es un cochecito de cuatro plazas, muy cómodo, que puedas llevar en la M40, que pueda coger sus 90, 100 kilómetros por hora. Seguramente pueda coger más, pero quizá está algo más limitado ahí de velocidad. Pero vamos, un coche como el que te puedes mover por Madrid y con la Comunidad de Madrid, con mucha comodidad. Autonomía peor y un interior un poquito no tan cómodo. No es un coche pensado, o yo al menos no lo veo como un coche para un viaje, ¿no? Sin embargo, el Peugeot E208 me parece un cochazo. Me parece un cochazo cómodo, un cochazo con un motor potentísimo. Estamos hablando de que tiene un motor de, tengo aquí la chuleta, un motor de 100 kilovatios que da 136 caballos, 340 kilómetros de autonomía en el ciclo WLTP, que ya será menos. Una batería de 50 kilovatios que se carga en 30 minutos al 80% y te dan 8 años en la garantía de la batería. El vehículo es una chulada, es decir, es una especie de mini SUV, o sea, muy muy cómodo por dentro, comodísimo, con su consola central, con Android Auto, los asientos se regulan en profundidad, un volante deportivo con todos los mandos, tacto de cuero, volante chiquitito en forma hexagonal, que se regula también en profundidad, con la potencia típica de los eléctricos que pegas un pisotón y sales volando. De hecho, esta tarde he ido con mi amigo Ander, que lo conocéis porque es el estudiante este de Sheffield, que estudia en Sheffield. Estuvimos dando una vuelta ahí por una zona bastante despoblada y cada vez que aceleraba decía, como diciendo, madre mía, qué respuesta. Y es eso, ¿no? Es el coche que lo sacas en un semáforo y ¡bum! Y pegas un pisotón y no veas tú la entrega de motor, ¿no? Una dirección súper cómoda, puedes conducir con un dedo. Metafóricamente hablando, es decir, súper suave. Las plazas traseras correctas, correctas. Y bueno, un coche que no tiene nada que envidiarle a ningún otro coche. Y además con la autonomía que tiene, aunque yo no sé si los 340 kilómetros, todo depende también del tipo de conducción que hagas. Lo que pasa es que es un coche que responde también al que le puedes pedir y claro, estás dándole muchísima caña, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que el coche en sí es una maravilla. Me parece que los coches eléctricos han llegado a un punto de calidades y de detalles que son fantásticos, pero hay algunas pegas que voy a decir. Ahora, eso sí, con esa autonomía es el típico coche que puedes ir a Toledo, volver, puedes usarlo todo el día, al día siguiente puedes seguir usándolo, porque me parece que tiene una fantástica batería. Ahora, creo que fue ayer cuando conté, ¿no? Lo que cuenta Enrique Dans, ¿no? De que el gobierno alemán está subvencionando eléctricos. Yo no creo que estemos preparados para tener un parque de vehículos eléctricos, pues yo qué sé. Yo pienso en el distrito donde vivo. En el distrito donde yo vivo, si hubiera 1.000 coches eléctricos, lo cual no es nada, es decir, no sé cuánta gente puede vivir en mi distrito, pero no es nada. tendríamos un problema gravísimo porque no habría tantos sitios para recargar. ¿Dónde repostamos todos? Y más un repostaje que en 30 minutos carga el 80%. Si llega el típico agonías que dice, no, yo salgo de aquí al 100%, con lo cual me voy a pasar una hora repostando. ¿Qué haces? ¿O estableces un sistema de reservas? No, yo tengo para repostar de tal hora a tal hora. Y no te columpies. No sé. Lo veo para aquel que tenga un garaje con un wall charger y puedas meterlo. Pero no lo veo para el que vivan en un piso, en un apartamento. No lo veo. Con todo y con eso, me lo he pasado pita. Ha acabado el día y le decía a mi mujer que había ido a recogerla. Qué pena. Qué pena que se haya acabado todo esto. Pero bueno, espero volver a recogerlos. La idea es que decían los amigos de IMOF que tienen 30 vehículos y que la idea es seguir incorporando más y más vehículos. Y aquí la tendencia es una tendencia muy interesante. Es decir, en España tenemos a Weevil con los Kia Niro, unos híbridos, una pasada de coches, ¿eh? Ese coche es una delicia. Los de City con los Renault Zoe, un coche eléctrico fantástico. Yo los uso, todos los utilizo con frecuencia porque por trabajo tengo que cogerlos y porque el centro de Madrid es un sitio intransitable, casi inaparcable. Y más ahora que están construyendo, están ensanchando las aceras, y si había poco aparcamiento en el centro de Madrid, y no hablo del centro-centro, hablo de la zona central de Madrid, ¿no? La Almendra dentro de la M30, yo no sé si las plazas se han reducido a la mitad, porque se han dedicado a ensanchar aceras y a quitar sitios de aparcamiento. Entonces, está EMOF, está City, están los de Car2Go, que son los que tienen los Smart, y de coches, bueno, y luego están los que tienen scooters y ciclomotores, ¿no? Eléctricos, que también los utilizo. Ahora, cuando ya he hecho 2 años de carnet, cuando haga 3 años de carnet, podré coger las motocicletas de Acciona, que eso sí que son motos, y valen lo mismo que los ciclomotores de Ecultra. Vale lo mismo por minuto. ¿La tendencia cuál es? La tendencia es que van a seguir inundando Madrid y otras capitales europeas de vehículos compartidos. Me parece una opción sumamente interesante. Y me parece una opción sumamente interesante, pues, para el que no tenga coche y a lo mejor no le trae cuenta tener un coche, porque no necesita el coche todos los días, pero sí necesita el coche un sábado que quiere ir a comprar o al IKEA, o quiere ir a Majadahonda o a comer cochinillo en Segovia. Entonces, a lo mejor se gasta al mes, un mes 50 euros en alquiler, o un mes 60 o 70 euros, pero no necesita más. Eso es bastante más barato que la cuota del pago a plazos de un coche. Las ciudades grandes van a seguir penalizando el uso del vehículo privado. Esto es un hecho. Y menos mal que están estas iniciativas. Por cierto, no sé si habéis escuchado, que yo lo sigo, pero lo recomiendo encarecidamente. El señor Alex Barredo, del podcast de Mixio, tiene otro podcast que se llama Kernel. Y cada episodio es mejor que el anterior. Tienen uno dedicado al teletrabajo, que en el que invitan a un periodista que sabe bastante de este tema, y es una entrevista muy muy interesante de cómo están otros países, incluso a nivel de legislación, cómo está España y cómo el teletrabajo, que en otros países no es para tanto, pero aquí en la pandemia y en el periodo de confinamiento el teletrabajo ha hecho que muchas empresas lo acepten a regañadientes, porque en España la cultura empresarial premia el presencialismo y no premia los objetivos. Esto ya lo he dicho mil veces. Y ahora, por necesidad, se han visto obligados a eso. Algunas empresas que tienen, no sé, más flexibilidad y que simplemente toman las decisiones en frío, han visto que la productividad ha mejorado. Y como dicen en Kernel, no voy a repetir mucho las ideas para que lo escuchéis. Quizá haya empresas que no puedan, a la hora de intentar captar el talento de un posible trabajador, no puedan ofrecerle más dinero, pero sí puedan ofrecerle un horario flexible y teletrabajo. O como dice el experto al que entrevista Alex, un horario no lineal. Es decir, tú funcionas en base a objetivos, tú tienes que hacer estas cosas. Hoy tienes que hacer esto, mañana tienes que hacer esto y al cabo de la semana tienes que tener X tareas hechas. Entonces tú puedes a lo mejor trabajar de 7 de la mañana a 12 del mediodía y luego por la tarde trabajar de 9 de la noche a 1 de la mañana, si te da la gana. Pero organizártelo como quieras. Y si te cunde mucho el tiempo, porque resulta que teletrabajando el tiempo cunde muchísimo y has acabado antes, pues mira tú qué bien, te vas al cine y no estaba previsto. Hoy uno de mis hermanos, que por cierto escucha mi podcast, por otro tipo de situación, ha tenido que teletrabajar. Y es que me cunde tanto el tiempo que y claro, muchos jefes se han dado cuenta de eso. De que si un trabajador rendía 100, ahora resulta que está al 120% en teletrabajo. ¿Cómo va a afectar eso a las ciudades? Mirad, nuestras ciudades han sido diseñadas pensando en el transporte. En el público, no tanto, pero sí en el privado. Yo no sé si a 70 años el teletrabajo va a crecer y la gente se vaya a vivir a los pueblos, se vaya a vivir a otras zonas más baratas, evitando las ciudades y sus altísimos precios. Y yo no sé si las nuevas ciudades, creo que sí, las nuevas ciudades que se diseñen, pues lo harán teniendo en cuenta el teletrabajo, los vehículos compartidos, el transporte público y todas estas cosas. Y eso me parece algo digno de tener en cuenta. Y no creo que yo lo llegue a ver, porque esto es un cambio que a lo mejor ocupe una o dos generaciones, pero llegará. Y me gustaría ver por un agujerito, por una bola de cristal o por un sombrero mágico de Joseph Smith, poder ver cómo será el diseño de las nuevas ciudades. O quizá vayamos a un modelo más abierto, ¿no? Donde ya no es el centro de negocios de la ciudad, sino que los suburbios residenciales crecen y crecen y crecen con viviendas unifamiliares que tienen su jardín, su garaje, si lo necesitan, que son como pequeños pueblos, ¿no? Quién sabe, ¿no? Estoy dejando llevar la imaginación. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por escucharme. Gracias por tragaros la publicidad, ¿eh? He recibido algunas quejas por poner la publicidad a la mitad. Las he tenido en cuenta y voy a intentar, en lo posible, no meter esos anuncios a mitad de podcast. Así que gracias por soportarlo. Un saludo a todos y hasta dentro de muy pronto.